en El Salvador. El presidente Mauricio Funes responsabiliza al modelo capitalista de los retrocesos económicos que han tenido países como este y otros. La declaración la realizó en la sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. También habló de modelos perversos que minan el desarrollo pleno de las naciones. Rosa Hilda Rivas con el detalle. El Salvador fue sede del 34º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la que participaron delegados de los 44 estados miembros, 8 asociados, así como representantes del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. En su discurso, el mandatario salvadoreño Mauricio Funes Cartagena hizo referencia al contexto político-social complicado, marcado en una crisis a consecuencia del sistema capitalista y que cada vez es más difícil. Las naciones acá representadas venimos de una dura lucha por la recuperación tras el huracán económico que ocasionó numerosas quiebras financieras, guerra de divisas, niveles inflacionarios agudos y graves consecuencias para nuestros aparatos productivos y para nuestros pueblos. Y esta espiral ahora vuelve a amenazarnos con la extendida crisis en la zona del euro que ya ha trascendido la frontera de Europa. Muchos de nuestros países han tenido que batallar en medio de toda esta debacle con una larga herencia de políticas macroeconómicas arcaicas y modelos deficientes que me atrevo a calificar incluso de modelos perversos porque han minado el desarrollo pleno de nuestras naciones. Es un planteamiento constante de Naciones Unidas y de la propia CEPAL que sostiene que la desigualdad conduce a la inestabilidad económica, como reza el documento que será analizado en esta Asamblea. Y esta relación, bien vista, es más que obvia. No puede existir un verdadero y pleno desarrollo sin igualdad. No es posible potenciar el avance de un país sin un cambio hacia una redistribución progresiva del ingreso. No puede haber un crecimiento cuantitativo y cualitativo del empleo sin igualdad de oportunidades de acceso a un trabajo digno. Funes enfatizó en los efectos negativos que el modelo capitalista ha provocado al pueblo salvadoreño y que este país ha pagado grandes consecuencias de este modelo de desigualdad, marginación, inestabilidad económica. Ya lo dice muy claro el documento que la CEPAL nos presenta hoy para nuestro análisis, titulado Cambio Estructural para la Igualdad. Dice, abro comillas, no existe en América Latina y el Caribe otro actor más que el Estado que pueda asumir el rol de coordinación ante la complejidad de políticas en esferas tan diversas. Cierro comillas. Estamos hablando sobre todo de políticas que beneficien y protejan a los más vulnerables. El llamado de CEPAL a las naciones latinoamericanas y del Caribe es que el Estado asuma el rol activo que perdió a partir de los años 80 en virtud de los modelos neoliberales que imperaron desde entonces. Muchos países de la región, con mayor o menor énfasis, desmantelaron el Estado y el control de los procesos sociales. El mandatario recalcó que El Salvador es una clara representación del retroceso económico que se ha tenido a causa del modelo capitalista, excluyente, marginador y opresor. Bajo este modelo, en las dos últimas décadas tuvimos los más bajos índices de crecimiento, los más altos niveles de desigualdad, se perdió el control de los servicios y prestaciones públicas y la criminalidad creció exponencialmente a la luz de la exclusión y la pobreza que asolaba a la mitad de la población. No les narro una realidad que no conozcan y que no hayan encontrado en otras naciones de nuestra América. Es una realidad que lamentablemente algunos se resisten a asumir. Hay quienes miden la realidad económica y el efecto de la crisis con la baja en la rentabilidad de sus bonos de inversión. Otros la sufren con menos comida en sus hogares, o con la pérdida de sus empleos, de la escolaridad de sus hijos, o con menos salud e inferior calidad de vida. Funes cerró el discurso con grandes expectativas de que este tipo de sesiones encamine las acciones adecuadas que respondan a las necesidades de los pueblos y dio gracias a la secretaria ejecutiva de la CEPAL que haya reivindicado en la intervención a Roque Dalton y a Monseñor Romero valores humanos y espirituales que marcan el rumbo de esta administración. Reportó desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas.